Bueno, estamos aquí en A Voz Ciudad hasta las 11 de la mañana. Ya saben que tenemos centro de mensajes, ¿no? Así es, con los teléfonos 52 52 56, 44 36 200 y 44 36 400. Bien, esta semana anda mal internet realmente, cada vez que abro una... Sí, no te preocupes, se va a solucionar. Colgando se va a solucionar. Y a veces pasa... Mi vieja siempre me dice, yo a la noche me puedo conectar con internet. Mi vieja está full con el Facebook, no sabe lo que es. Manda mensajes a las 4 de la mañana, así en el Facebook. Che, es terrible. Pero bueno, pero ella dice que a la madrugada se conecta. Debe ser que tienes razón, no anda durante el día. Bien, puede ser. Se estrenó la película Una especie de familia, aquí en Cinema Center Catamarca, Altos del Solar, el pasado jueves. Hubo una función, no sé cómo se llama, ya la vamos a preguntar a Lidia, que a las 20:45, donde se estrenó la película, y estamos precisamente con una persona que sabe de cine, sabe mucho realmente, y está especializada en eso y estudia constantemente, que es Lidia Coria. ¿Cómo te va, Lidia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? Buen día. Aquí estoy con Dimas. Buen día también a Dimas. Gracias por lo que sé mucho de cine, no sé si sé tanto, pero bueno, me gusta. No, me gusta y ¿cómo se llama? Y bueno, siempre trato de dar lo mejor en cada análisis. No. Nos consta mucho eso, Lidia, así que, bueno, gracias por estar disponible. Bienvenida. Bueno, Lidia, se estrenó la película Una especie de familia, había tanta expectativa porque el tema, viste, de que Catamarca, ¿dónde está La Sébila? ¿Dónde está Fiambara? Escuchaba a la gente, viste, pero sin embargo, lo interesante de esto es la historia que se cuenta, que cuenta el director Diego Lerman. Contanos qué te pareció la película. Claro, es importante lo que decís, ¿no? Porque es más allá de todo, cualquier película tiene que ver con la historia, ¿no? Que cuenta. Uh-huh. Y bueno, particularmente a mí la película me pareció una historia bastante dura, porque habla de todos estos problemas que tiene el personaje que está interpretado por Bárbara Lenny, que es la doctora Malena, que es la que va en busca de este bebé. Está hablando, obviamente, una especie de familia, habla de la odisea de esta mujer por convertirse en mamá porque va a adoptar un bebé al norte de nuestro país y, bueno, se le complica con un montón de cuestiones legales, con cuestiones, obviamente, de ahí, del lugar, con tradiciones, con estereotipos, con cuestiones morales. Y es el viaje de este personaje para enfrentarse, digamos, a todas esas cosas y poder lograr su cometido, que es quedarse con el bebé. Claro. Y particularmente yo puedo decir de que esta historia es muy dura por el tema de todos los obstáculos que atraviesa el personaje. Uh-huh. Y porque la terror Lenny nos hace sufrir realmente lo que sufre el personaje, ¿no? Todos los inconvenientes, todo el mismo personaje lo decía, tanta mala suerte tengo. Uh-huh. Y bueno, es como que uno se pone un ratito durante esas horas que dura la película en las botas de este personaje. Sí. Y sufre con él, pero bueno, eso habla bien de la actuación de Bárbara Lenny, ¿no? Para llevar adelante esta película, que es, si bien habla de este problema que es universal, ¿no? El uh-huh. tema de la adopción, uh-huh. Te lo hace vivir desde el punto de vista de este personaje. Claro. Ahora también sorprende mucho, llama mucho la atención y te enganchás con la chica que tiene el bebé, ¿no es cierto? La misionera. Galina Ávila. La verdad es que para mí la película ¿qué te pareció, es el basamento en las dos actuaciones de ella, de Bárbara y de Galina Ávila. Es una actriz que no es conocida, así que aplausos ahí para la gente que trabajó en el casting, ¿no? Para elegirla a ella como la mamá biológica del bebé. Claro. En cuestión, es el bebé que quiere adoptar el personaje de Bárbara Lenny. Y tiene unas escenas el personaje de Janina Ávila, que la verdad que son descorazonadores, que te emocionás, te duele, te entendés las reacciones también del personaje. Claro. O sea, es como te genera mucha empatía, sí. Más allá de que tengas o no tengas hijos. O sea, es una cuestión muy humana, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que un aplauso para las dos actrices, sí. Porque lograron una conexión que lleva, digamos, el ritmo de todo ese drama, ¿no? Que significa una especie de familia. Ahora, Bárbara Lenny y Janina Ávila tienen, le recomendamos a la audiencia, tiene una escena dramática que es impresionante, lo mejor de la película realmente, ¿no? Sí. No contamos nada para que la gente lo vea, pero qué increíble, ¿no? Ese clima que se creó en esa escena. Es impresionante, la verdad que es tan real, o sea, es por ahí, para el público común, decir, bueno, ¿cómo identificás una buena actuación? Claro. Y bueno, identificás cuando te crees lo que le está pasando al personaje, donde te emocionás, donde te pones claro. en sus zapatos, pobre mira cómo está sufriendo, y bueno, claro. y realmente eso pasa en esta, particularmente en una escena, pero bueno, en toda la película te motiva a seguir viéndola y seguir claro. los pasos de este personaje, porque estás involucrada en la historia. Hay una particularidad acerca de Bárbara Lenny, que creo que es española, argentina también. De hecho, ponderaban, me acuerdo, una crítica de Rolling Stone que he leído, que pese a ser como española, tiene un buen acento porteño. Es hija que es lo que sí, porque claro. su papá son argentinos. Claro. Okay. Así que por eso es como que Bárbara es argentina también, en parte porque sus papás son argentinos. Uh-huh. Así que no se le nota nada que ella tiene también tornada española. Y también estuvo ella nominada por un premio Goya en España, así que es muy reconocida. Y es una actriz que trabaja mucho con su rostro también, no sé si ustedes se dieron cuenta, en muchas de las escenas y de las tomas que tiene una especie de familia, obviamente se centran en lo que es los gestos de su rostro y de cómo vemos las preocupaciones que pasan por su cabeza a través de su mirada. Claro. Sí, hay una escena que ella está muy nerviosa, esperando algo, sentada en la galería de un hospital, y bueno, y está fumando un pucho, y cómo se le ve, cómo mueve los pies, es increíble realmente. Es muy buena, y lo que sí... para la gente que quiere ir a verla, hay que dejar que estas películas son películas que tienen más que ver con un corte de cine independiente, ¿no? Un desarrollo de historia un poco más lento que otras películas. Claro. Hay muchos planos estáticos, hay planos que están hermosos, que tienen una composición muy linda, pero bueno, hay que darse el tiempo de disfrutarlos, ¿no? Porque hoy por hoy la mayoría del público, no es por subestimar ni nada, pero bueno, están acostumbrados a otro tipo de claro. cine que tiene que ver más con el cine comercial. Claro. Pero bueno, este tipo de cine es un cine para pensar, para disfrutarlo, para sumergirse en la historia de este personaje, y obviamente con el plus de esta película que nosotros vamos a identificar dentro de las locaciones algunos paisajes que conocemos, pero sin la localización geográfica. Eso también es como... Eso está bueno del director, No dice, esto es Catamarca, la cédula, no, composición, claro. que, digamos, de localización, pero no dice específicamente la provincia, o sea, claro, dice el nombre del país, nada más identifica sí. la película. Que la locación tiene que ver con el clima que va armando también el director, ¿no? Hay mucha tensión, mucha situación complicada al principio, ese calor, ¿no es cierto? Y después, bueno, aparece Catamarca, ¿no? Que no contamos nada. Yo creo que el director tiene una sensibilidad. Yo la verdad que no había visto nada de él y me impactó técnicamente la película, la calidad técnica del cómo armó el director todo, me pareció fantástico, sí. Es cierto eso, la calidad que tiene Vigo para, estamos hablando de Vigo Lerman, para componer la historia, ir llevándonos por los distintos paisajes esos, que, bueno, obviamente nosotros vamos a reconocer como espectadores Misiones por su tierra colorada, claro. y después nuestro paisaje por las dunas, ¿no? por todo el paisaje más desértico, pero bueno, en la película no hay localización geográfica, así que es, digamos, toda una composición misma que hace el director y, bueno, obviamente los guionistas para contar la historia. Pero Diego tiene una particularidad que yo, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, cuando estuve el año pasado filmando acá, que yo le preguntaba si él lo hacía a conciencia de que tiene la mayoría de sus películas tan de repente, La mirada invisible, Refugiado, Una especie de familia, son protagonizadas por mujeres, o sea, tiene protagonistas mujeres fuertes. Sí, y bueno, él sí. me dijo que le salen así las películas, o sea, que no las piensa, le salen así, y bueno, da la casualidad que son mujeres, en el caso de La mirada invisible, por ejemplo, que es una actriz, está interpretada protagonizada por Julieta Silverberg, ella hace de una preceptora en un colegio importante en Buenos Aires en los últimos años, en los últimos tiempos de la dictadura militar, justo también en el marco de lo que fue la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y es impresionante cómo retrata, digamos, uh-huh, la mirada de esta preceptora en ese colegio. Uh-huh. Así que tiene ese talento para contar estas uh-huh historias desde el punto de vista de, claro, de los personajes femeninos. Que fíjate que la protagonista iba a ser Erika Rivas, pero bueno, por la cordillera, no sé qué otro proyecto, no lo pudo hacer y participó esta actriz, que no me gustó en la cordillera, Erika Rivas, realmente la vi, no me gustó, la película no me gustó, la cordillera, ya te vamos a llamar para que nos comente particularmente. Ahí vamos a disentir. Ah, bueno, mira vos, qué interesante, bueno, qué interesante. A mí me gustó, pero... ¿Por qué te gustó? No es lo mejor de Mitre, me gustó más de Santiago Mitre, ¿no? Que es el director, me gustó mucho La Patota. Sí, buen director. Sí, me faltó como algunas cuestiones ahí que me hicieron ruido. No al final, no sé, casi la mayoría de la gente me dice no entendí el final o qué pasó al final o algo así. A mí me pareció lo más fuerte, obviamente, la actuación de Ricardo, que Ricardo Darín es, no sé... siempre te compone un personaje que le compras todo lo que le pasa. Así que, pero Erika Rivas es otra excelente actriz que tenemos, claro, y espero ver mucho más de ella. Claro, claro. Y espero ver mucho más de Diego, de Lerman, que siga contándonos historias. Específicamente no sé cuánto dura una especie de familia, o sea, de duración de minutos, pero me pareció, es como que quería que siga, porque estaba tan metida en la historia que quería que siga contándome qué pasaba. Hora y media exacta. Así rápida la película. Sí. Pero el bien, porque es un tema complicado, difícil, y no juzga, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones, me parece. Exactamente, bien. No juzga. Exacto. Y lo hace desde un lado muy humano, ¿no? Sí. Y desinteresado, que es por ahí lo más difícil. Así en estas es. Cuestiones. Donde hay un ser humano en el medio, ¿no? Y dos madres ahí peleando o digamos, queriendo, digamos, el afán de que esta criatura esté bien. Así que es la verdad que una historia, a pesar de su dureza, ¿no? De su realismo, es muy, muy desinteresada y humana. Así es. Lidia, te agradecemos y invitamos a la gente que vaya a Cinema Center Catamarca en el Alto del Solar. La función es 18:45, 20:45, 22:45 y que apoyen al cine, ¿no es cierto?, argentino y sobre todo, en este caso porque hay locaciones catamarqueñas y las locaciones y lo que aparece ayuda a crear ese clima maravilloso en la película, no vamos a decir nada. Exactamente, así que aprovechen, vayan a verla, es importante que el público sepa de que las películas generalmente necesitan de los primeros 4 días para de proyección, ¿no? Para que sientan el apoyo del público con la venta de la entrada, así que vayan a verla, está en Altos del Solar, hay promociones en Cinema Center, así que por ahí para el tema de la gente que quiere sacar alguna promoción con la entrada. Así que acérquense y disfruten. Es una película de un drama, su mujer es una mujer protagonista. Y la yapa vendría a ser ver un poco del paisaje catamarqueño, que uno obviamente como catamarqueño lo va a distinguir en la pantalla grande. Claro, claro. Bueno, gracias Lidia, que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Un placer chicos. Un abrazo doble para ustedes y cualquier otra oportunidad, si ustedes ven que aporto algo, me llaman. Por supuesto, que estés bien Lidia, un abrazo. Un abrazo, chao. Un beso, chao. Bueno, seguimos nosotros aquí. Vayan al cine, vayan a ver la película, les va a gustar. Una especie de familia.